¿Qué pedo, pelanas? Soy su anfitrión, Damán. Bienvenidos a esto que es el FUCAST, el octavo FUCAST. Llevamos un buen rato. Sí, nos desaparecimos por una semana más o menos, y no fue precisamente por hueva. Bueno, por mi parte sí fue por hueva, pero más que nada porque hubieron dos pelanas aquí que ya saben quiénes son, el pendejo de Renzo y la m***a de Memo, que se pelearon por una pendejada del contender. ¿Qué? Nada, ya dale tus mamadas, cabrón. Bueno, se pelearon por una, estuvieron de nena, se jalaron el calzón y por sus pendejadas tenemos que esperar una pinche semana para que se reconcilien, se pusieran de nuevo el calzón y ya los tenemos de nuevo aquí. Siguen de mamones los dos, pero no hay pedo, aún así podemos hacer el programa y no hay ninguna bronca. Bueno, Mafocas, sé que hubieron muchos desmadres con el Fucas anterior, que fue con este pinche... Ay, güey, se me olvidó su pinche... Bueno, ese pendejo, güey. Ponchito, y pues, la neta, sí... Ándale, el pinche Ponchito, güey. Y pues sí, la neta, a muchos les gustó, hubo puro bashing y la chingada. Pero esta vez va a ser un cambio un poquito más diferente. Ya no va a tratarse de un güey que esté basheando a Paquitos, a Nerds, a lo que quieran. Esta vez traemos cosas de calidad. Y como siempre, tratando de mejorar el programa tras cada emisión, bla, bla, bla. Tenemos de nuevo aquí a lo que es a Memo Vientos, güey, que ya te reconciliaste con este cabrón, güey, porque la neta ya se pasaron de mamones los dos. Renzo también, bienvenido, güey. Lástima que no llegó tu versión bizarra, porque sí la quería ver, güey, el pinche menso. Pero eso ya lo verán luego otro día, güey, porque la neta sí va a estar cagado. Y, por supuesto, esta vez traemos una invitada especial. Sí, invitada, con A, exactamente. Porque hoy les vamos a hablar de esto que es las mujeres videojugadoras, exactamente. Tenemos aquí a Anae. Anae, bienvenido a esto que es el FUCAST. Hola, no nos gusta ese término, como que videojugadora. Bueno, entonces, ¿cómo te late este pex? Estaba bromeando, me da igual. Ah, bueno, pero no se me amargue, ¿eh? Usted está feliz, no se amargue, o sea, vea chido la vida, ¿no? Okay. A ver, vamos a empezar lo que son los clichés de estas gamers, videojugadoras, como le quieran decir. Ya, en vez de, por ejemplo, Ana, tú explícame. ¿Por qué el videojuego? ¿Por qué te llama la atención exactamente el videojuego? ¿Por qué las mujeres? O sea, normalmente somos los nosotros los chicos los que nos gusta este pedo de ¿cómo se dice? Entretenimiento antisocial y la chingada, pero pues, nosotros somos hombres y pues se entiende ese rollo, ¿no? Pero hay muchas mujeres que la neta no le entran a este ámbito del videojuego, este entretenimiento, se enfocan más a estar con las amigas o no sé, estar pajareando ahí por las plazas, o sea, en general estar con las amigas, ¿no? Pero, ¿por qué enfocarse más al videojuego? ¿Qué es lo que te llama la atención de esto? Bueno, no sé, tipo, sí, jugué con Barbies y sí, esas mensadas también, pues, pero tenía un hermano más grande, entonces él jugaba y pues, de ahí ya, llegó el Nintendo a mi vida y me traumé y empecé a jugar, y pues también hace otras cosas, pero me llamó la atención y pues de ahí empecé a jugar y pues a juntarnos a eso, y pues también, tipo, fue el Nintendo primero, luego otros juegos, luego maquinitas, y pues así, pero chido. O sea, en general, como todos nosotros, nos ha gustado este juego, tú te entraste de la misma manera, nada todo friquiento, sino aquí tranquilo, te gustó y pues ahí acabaste. Pero, por ejemplo, también te encontraste con otras gentes que saben de videojuegos, en este caso, por ejemplo, conoces perfectamente a Memo. ¿Qué nos puedes decir de este tipo de... bueno, ya sabemos cómo es Memo, es amargado, le gusta estar en su casa todo el día, no hace ejercicio, es un huevón, le gustan los videojuegos, bla, se la pasa haciendo pixeles, fotomontajes, chingando a sus amigos, etcétera. ¿Por qué te gusta este tipo de amistades como Memo? Yo sé que tú lo conoces desde hace un chingo. Y fue por nada que los videojuegos, que lo conociste, ¿o no? Pues sí, fue un buen. No sé cuánto te conocí, Memo. 15 minutos, adiós. Ay, qué guillero. No, tipo lo conocí hace como que 7 años, yo creo, es un buen. Bueno, sí, o sea, yo entiendo ese aspecto de que Naps, mi cuate y el rollo, pero haz de cuenta, enfocándonos más adentro de lo que es el cliché este de los videojuegos, ya ves que en sí son pocas las mujeres que les gusta el videojuego, y normalmente siempre se les acerca otros videojuegos que inmediatamente quieren andar en el pinche sexing y la chingada con las mujeres, así que... ¿Cómo, a ti no te ha tocado este tipo de gente, por ejemplo? Ay, pues no, casi no, o sea, de hecho, así en como que un perfil especial, así de quien juega y eso, pues ni al caso, digo, hay de todo, y gente súper diferente, o sea, no se me hace que conozcas a alguien y ya sepas, uy, esto le gustan los videojuegos o algo. A mí no me ha tocado, siempre ha sido, pues es, simplemente es un hobby, algo que te gusta y pues igual haces otras cosas, no nada así de que uy, muy, muy traumadillos, pues no, la neta no, ni siquiera conozco así muchísimo. Bueno, también, por ejemplo, yo sí conozco un caso, y en este caso viene siendo Renzo. Renzo, yo sé que tú tuviste una vieja, creo que sí se puede hablar de eso, ¿verdad? ¿No hay bronca? Varias, güey. De hecho, bueno, sí es, pero de que les gusten, o sea, varias, güey, pero pues ya, o sea, no es algo fuera de este mundo, güey. Pero sin embargo, como que, así de que digas, ah, no mames, yo quiero tener una novia que juegue y la chingada, nada, güey, porque realmente ya estarías muy pendejo, güey, si tienes tu novia y la ves para jugar, güey, o sea, no mames, ya tienes que ser un pinche nerd, güey. O sea, obviamente la ves para otras cosas, güey, pues sales al cine y todas esas madres. O sea, igual tienes un gusto así, güey, pues es un chido de que puedes platicar, ¿no? O, por ejemplo, sabes qué regalarle, güey. Pero, pues, ahí en fuera no es así algo que digas, nah, nadie que juegue, nah, güey, porque, pues, nah, güey. O sea, sí está chido, pero no es así la última maravilla, güey. ¿Sabes qué? O sea, tú sabes, Renzo, que hay mucha gente, tú lo has visto en el DF, güey, que llegan aquí, ven una chava que sea videojugadora, digamos, no es, ¿cómo decirlo? Si digamos que esta chava tiene aquí atributos bastante aceptables, atributos físicos, por eso es por donde me voy, y de repente, o sea, simplemente por el hecho de saber videojuegos, no llegan aquí como que tímidos, así como si fuera una expo donde hubiera aquí decanes aquí bien voluptuosas, sino llegan al chile, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pex? ¿Sí me entiendo o no? ¿Sí me voy a entender? Sí, güey. Pero pues, güey, o sea, ¿qué no pedo? Pero pues, güey, o sea, estás, depende de la gente, ¿no? Digo, vas, si una mujer es una mujer, güey, tenga los gustos que quiera, si le gustan los juegos, si le gusta el cine, le gusta lo que sea, güey. Entonces, si quieres ligarte una chava... Aquí viene otro intento para chingar a Damán, a ver si no se encabrona y se vuelve a largar del programa. Por ejemplo, eso se ve mucho, tú que eres gordo pompeador, güey, hay un chingo de chavas que juegan pompeador, güey. Un chingo de chavas que juegan pompeador, güey, y ves a las chavas acá ligándose al gordito pompeador, güey, que más le mueve, güey. Y están así enculadas con gordito pompeador, güey. En tu caso fue diferente, porque pues, tú como gordito pompeador nunca tuviste una vieja, güey, que jugaba a la pompeador, güey. Pero muchas chavas se van al pompeador y muchos güeyes nerdos, sudorosos, se van al pompeador a ligar, güey, que está de la chingadísima, güey. No, de hecho, ahí tienes un punto, güey, porque cuando yo llegaba a estas pinches máquinas, habían bastantes viejas que les gustaba el pompirón, de hecho, se enculaban y la chingada, y llegaba un güey aquí que bailaba chingón y las viejas, oh my god, ¿cómo haces eso? Que la chingada, y pues, la neta estaba chido, muy, de hecho, mucha gente, güey, y se fue por el pretexto de bailar para poder ligar a viejas que les gustaba el pompirón, güey, y te lo digo porque pues me tocó ver ese pedo, güey, y es cierto, güey. Pues qué güey. Ah, pues no, ¿por qué no, güey? Bastante. A ver, que Anae diga, güey. Anae, ¿qué piensas de los gorditos que van a ligar al pompirop? Ay, me alcanzo. No creo que existan. ¿Tú? Es como hace rato infanto. Anae dijo, por ejemplo. No, espérate. Es como hace rato Anae dijo, güey, de que conocí a un güey que les gustan los videojuegos. Y como tú lo dijiste también, güey. No, pues se conocieron por esto, pero de repente les gusta hacer otras cosas, como ir al cine. Es la misma pendejada, güey. De hecho, no es muy diferente a lo que habías dicho. No mames. A ver, Anae, tú andarías como un gordito que llegue, güey, y te diga, ¿qué pasó, Anae? Mira, soy campeón del pop. ¿Qué le dirías? No mames, güey. Sí, no es que cuando, o sea, si tú lo ves como un hobby más, pues X, pero así de, uy, sí, soy lo máximo del juego. O sea, pues no, guácala. No, güey, puede ser un gusto que compartes con alguien, pero nada más, no es así como que, wow, me meto en la vida es andar con alguien que uy, se haya terminado X juego. Pues no, claro que no. No, la neta, o sea, nadie fuera de contexto, lo que dijo el resto es una pendejada, güey. Esa pendejada de decir, no, yo soy bien aquí salsero, y es como cuando vas al antro, mira, yo soy bien salsa, le muevo aquí la lonja bien chingón, y baila conmigo porque te va a gustar como muevo la carne. No, pues tampoco, güey, o sea, no se trata de eso, güey. Digo, igual si puedes, a ver. No, güey, lo que le pregunté es a Anae, güey, que si llegara un cabrón, güey, así que Anae fuera unas maquinitas X, güey, y llegara un güey, y le dijera, así, para su frase para ligar, ¿sabes qué? Yo acabo el pop pirop en crazy con una ficha. ¿Qué diría Anae a ese güey? Como mujer que juega. vomito. Eso diría. No, pero esos güeyes, la neta, ya son aquí bien, pendejos, güey. ¿Cómo vas a llegarle y vas a decir una chava? Chequen las analogías de Damán, se ve que no cenó antes de grabar el programa. Oye, yo soy bien salsa. Mira, soy tan salsa que te voy a remover el taco. Pues tampoco, güey. ¿Eh? Sí, existen esos cabrones, güey. Mira, disculpen que los interrumpa, querido auditorio. Todos nos escuchan, pero quiero aclarar algo. De hecho, esto es uno de los que lo que estamos tratando de aclarar. Hay mujeres que les gustan los videojuegos, sí. Pero yo más que nada me voy porque del por qué les gusta. También el por cómo sienten a estas, ¿cómo se le dicen? Amistades que puedan tener en los mismos videojuegos. Porque muchos güeyes son así de... Puta, qué hambre tengo. Que llegan y quieren echarle la salsa al taco de la vieja y pues está cabrón. Pero yo lo que quiero dar a entender es cómo es el respeto. Juan, ¿tú cómo has visto del respeto de chavos? O no, bueno, dices que no te ha tocado ningún nerd aquí mal pedo que te la aviente el taco luego. Digo, que te aviente la salsa luego. No, o sea, a mí se me hace nefasto. Si alguien que es exageradamente traumadísimo así de juegos y eso, o que pueda usar algo de juegos para ligar, es nefasto. O sea, no debería ni de existir. O sea, no, te digo, es un gusto, es un hobby que puedes compartir con alguien y pues chido si platicas de eso, pero pues bajar otras cosas, qué hueva. Pero mucha gente, dama, que muchas chavas, y me ha tocado a mí, que empezaron a jugar porque su carnal más grande, su tío X persona, cuando eran niñas, veían que jugaban y pues como ahí fueron entrando ese pedo, ¿no? Y ya es mucho, más común, güey, o sea, con el internet y todo este pedo ya es mucho más fácil encontrar ese tipo de chavas, güey. Antes, güey, cuando tú tenías 7, 8 años, güey, no mames, güey, ni una, no te apuesto que no conoces ni una chava que jugara, güey, ni una, güey. Ahora ya, no mames, hay un chingo, güey, así... Hay así chavas campeonas de no sé qué de Doom y mamadas de ahí media. No, y de hecho tienes razón, aquí pero haz de cuenta, lo mismo por lo que te estoy diciendo, en donde se ha visto más afluencia de chavas es en las máquinas de baile. Precisamente igual y les gusta por el... En sí, muchos dicen que por la música, otros pues porque les parece chido el andar bailando. Cuestión de ellas, güey, pero si más se siguen enfocando este tipo de... ¿Cómo se le dice? En este tipo de diversión, ¿no? Para ellas... Van a seguir afluyendo viejas, pero el chiste es que haya respeto para ellas, si no anda como el liga del friquiento. Pues, ¿qué pasó? ¿Te voy a echar la carnita al taco? Si no, pues no se desaprovecha el trompito. No, pues tampoco, ¿no, güey? Pues no sé, güey. No sé, eres un naco, ya. A mí me chocan las de baile. Ah, por ejemplo, a ti que te chocan las de baile, por ejemplo. Eso es... ¿Qué creen? ¿Ya habrá Adaman agarrado confianza con la invitada? ¿Qué onda? Yo la neta, yo pensé que a ti sí te latía aquí el chiste de andar moviendo la lonjita, la nalguita, bla, bla, bla. Más respeto con mi vieja, Ana, Choca eso. Sí, oye, ¿qué le pasa? No, sí, yo la neta, respeto a la lama. Güey, yo la neta estoy siendo aquí en buena... Por eso, mamá, no tiene novia, güey, eres pura chaqueta, güey. Ay, entendidísimo, La man, qué bruto. No, yo eso es lo que no se debe hacer, ¿qué? Lo que la man hizo, nadie lo haga. Nadie. Hay muchas mujeres que sí les gusta, güey. Debe ser vivo el templo. Para las Manuelas, ¿verdad? Pues que es fotos de la Anae. ¿Qué onda? A ver, ¿qué pedo, güey? Que para eso quieres fotos de Anae, para tus pinches Manuelas, güey. Ah, no mames, güey. Ese ya no, esos son pendejadas tuyas, güey. Si tú luego veías ahí fotos de ex viejas japonesas, güey, y le dedicaras una, es pedo tuyo, güey. Nah, no y más. Lo sabes. Ay, no mames, cállate. Se acaba de ver, estoy borrándote de mi mente, güey. Soy güey. Aquí a la señorita, güey, Anae. Ajá, como hace rato andabas con los dildo y la chingada, ¿no? Ya ni yo, güey. Ya ni yo, güey, ya ni yo. No respeta. Ya ni tú que andabas así. Conmigo, oye, Anae, déjate el dildo. No mames, güey. Respeta nah, también, no mames, cabrón. Pero, güey, es diferente, güey. Yo con Anae tengo derecho, güey. No es muy diferente decirle a una chava, oye, ¿sabes que te gusta moverle el bote? O lo que quieras, a decirle, oye, ¿estás jugando con tu dildo? No mames, güey. Es lo mismo. A ver, Anae. Anae, calla este pendejo y dile que yo tengo. El que ha dicho lo más inteligente ahorita es Memo, porque he estado callado. Ustedes ya, basta. Yo tengo poder sobre Anae. No, sí, ya ves, Anae. ¿Qué pedo? No, y luego me dice a mí que sí, que tiene poder sobre ti y te domina el güey. Ay, pobre. Claro que no, Nergón, tú me amas, Renzo. Ya ven, es el típico caso del tipo nerd friquiento que quiere andar ligando a cualquier vieja que ve en el internet por los mismos pinches gustos. Ahí está Renzo, güey. No, güey, el chiste es, güey, ¿de qué? Mira, güey, el chiste es que sí, hay viejas, hay chavas así y por lo tanto hay que respetarlas, güey. Es como, no es normal, güey. Pero tampoco vas a andar aquí con el pinche pretexto, ah, chingón, les gustan los videojuegos, me lo voy a ligar, güey, porque no mames, no, una no, vieja obviamente le guste lo mismo no, que a mí, pues órale. No, obviamente no, güey, digo, es muy diferente, güey. O sea, yo así como un consejo, güey, que te doy es que si te gusta una chava que... que me da. Que le juegue, güey, vela como una chava normal, güey, o sea, como una persona que puedes tener un gusto, pero tampoco te claves diciendo, no mames, yo quiero tener una novia gamer, porque yo sé que va a ser la mejor experiencia de mi vida y la chingada, no, güey, o sea, ni al caso, güey. Simplemente, vele como una chava normal, güey, si tienes una chava que gusta los juegos, güey, que está chido, si tienes una chava que le gustan otras cosas, güey, igual aprendes, ¿no? Y o igual, si quieres que tu chava le gusten los juegos, pues igual ella puede aprender o te puede mandar la chingada, güey. ¿Cómo? Por ejemplo, yo cuando le gano a alguien en un juego, ajá, y es un hombre, se humillan y uy, ¿no? Se hacen como si, wow, ¿cómo me gané una mujer? Y es como si fuera algo muy malo, y pues claro que no, así es que no te traumas si te ganan. Palabras suyas, ya lo tienen. Está así bien mega bitch y mega y juega, güey, está chido, güey, y es buen pedo, güey. Mega bitch. No mames. No, sobre todo, pinche Renzo. Ya ven, güey, la neta, respect a todas las videojugadoras, lo merecen. Así que no mamen, la neta. A ver, Memo, ya te me quedaste callado, güey. No voy a pedir conclusiones, pero la neta, el pinche tiempo se acabó en chinga loca. No hicimos nada en toda la semana y sin embargo llegamos con un tema medio flojo, pero pues ya sacamos el pucas de la semana, así que no hay pedo. Memo, dime tu pinche conclusión aquí pequeña, güey. ¿Qué pedo, güey? Ya conociste a nadie. Probablemente, yo sé que no has tenido... Bueno, no sé, güey. Igual no has tenido vieja que sea gamer. Igual y buscas una que sea gamer. No sé, me vale madre, güey. Pero pues, ¿qué opinas? Ahorita que se metió en ese al pinche club del Fugacast, dice como todos los pinches pajos de pinche OneUp en chinga le agregaron como 10 cabrones, güey. Y o sea, es como mi consejo, no para las viejas, sino para los pendejos que, pues no mamen, que estén como que, ahora sí que no estén como pinches perros en celo. Y nomás vean en un pinche juego, güey, en un pinche foro una vieja y en chinga se le avientan, cabrón. Ya. Puta, güey, muy... Muy bueno, Memo, muy bueno. ¿Y tú, Renzo? Yo, pues, de que no se traumen, no es a huevo que tienen que tener una chava que le gusten los juegos. A veces hasta les puede salir contraproducente y créanme que sé de qué les hablo. Pero, pues, llévensela tranquila. Y si tienen novia, que pues, está chido, ¿no? Esa historia es muy buena, pero ya lo dejamos para otra ocasión, güey. No importa, síguele, güey. Y ya, güey, que Anae se ligue a todos los de One Up y les saque dinero y nos mantenga... Y ya. Exacto, no sí. Piensen con la otra cabeza, no con la de abajo, muchachos. Anae, tu conclusión, tu opinión. Mi conclusión y opinión. No, pues sí, lo que dijo Memo igual, sí, cierto. O sea, apenas entras y hubo así como que si fuera algo raro que te gustara jugar o algo a una chava y pues ni al caso, o sea. Sí, y tampoco tan traumarse de quererse nada más una novia que juegue o algo, pues no, sino enséñele a la que no sepa, y ya, y pues es un hobby y punto, cero traumas y Renzo me ama. Bueno, eso no sé, pero pues al pinche Renzo dudo que haya una vieja que lame a Renzo, pero pues está cabrón, ¿no? A ese güey nadie lo quiere, güey. Pero bien, pendejo. Ahí hasta cola, pendejo. Ahí lista de espera, güey. Lista de espera de chaqueta, güey. Seré tú una fish. Sí, güey. Bueno, Mafalda, concluyendo, la neta, respeten a las chavas gamers, son iguales que nosotros, les gusta este rollo. Piensen con la cabeza correcta, no con la de abajo. No piensen que tienen que meter un balón en la canasta. No piensen que le tienen que apretar ahí para que salga perfume. No piensen mal, muchachos, piensen con la cabeza correcta, respeten a las mujeres, no vayan por el otro lado. Son iguales que nosotros, así que respect, motherfuckers. Y pues esto concluye nuestro Fucas de hoy, motherfuckers. Espero que lo escuchen para la otra semana, para ver con qué tema random podemos llegar, porque la neta ha estado de hueva. Y hasta que estos dos pendejos, que es el Renzo y el Memo, se reconcilien y ya no estén tirando su calzón, pues podremos llegar con algo mucho mejor, con más calidad. Pero por el momento agradezco a Nae que haya venido a esto, que es el show, y también a ustedes.